Yeah. Mis pensamientos, sé realmente lo que siento. Muchas noches he llorado por ti. Seré capaz de dar mi vida por ti. Pero este sentimiento se ha alejado. No es válido, ya que has dejado a mi lado. Traté de cumplir tus sueños, fallé muchos de ellos. Quisiera que entendieras que solo soy humano. Espero que algún día regreses a mí. Sé que solo será otro sueño para mí. No puedo, no quiero vivir sin ti. Pero este es el fin, aquí son mis errores. Realmente siento tus dolores. Todo el dolor que te di, todo el temor que te di. Realmente no merezco vivir. Es la hora del adiós, es la hora de caminar separados. Siempre te amaré, siempre cuidaré de ti. Siempre estaré junto a ti. Siempre. Mirando tus pasos desde las alturas, preciosura. Recuerda que este ser estará junto a ti en cada amanecer. Sé que solo soy un recuerdo para ti. Cada vez que levantes tu mirada al cielo, recuerda que mis miradas estarán sobre tu cuerpo. Sobre cada paso que des, sobre cada alma que ves, por cada beso que des. Recuerda que este ser estará presente. No olvides mis promesas, te espero un mundo de sorpresas. Espero que aprendas el sacrificio que hice por ti. No me arrepiento de nada, eres una persona bien deseada. Sé que hay mejores que yo. Solo espero que escuches mi voz en el momento adecuado, en el momento preciso. Escucha mi voz. Recuerda que te amo. Porque tuvimos que tomar este camino. Pensé que tendríamos el mismo destino. Una vida eterna, una vida llena de buenos momentos, de buenos sentimientos. Quizás me equivoqué, quizás solo fue otro simple sueño. Después la llegada a su fin, recuerda que te amaré, nunca te olvidaré. Tu vida, mi vida, nuestras vidas tomarán caminos diferentes. Puedes comprender realmente lo que siento. Mis sentimientos son tan livianos que se los puede llevar el viento. No quiero estar sin ti, no quiero vivir sin ti. Dios, toma esta vida, no puedo encontrar mi salida. Necesito un alma amiga. Sin ti, mi vida se siente vacía. Mi vida está acabada completamente. Completamente yo.